Bueno, vamos a, ya ahora sí va a empezar a esta transmisión, entonces a través de su celular ya se debe poder escuchar. Hola, tenemos un problemita. Entonces, miren, por el canal, esta mixer, como les digo, es una tarjeta de sonido básicamente, pero tiene una funcionalidad adicional, es que nos separa por canales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un control para el micrófono, pues básicamente tenemos un control de ganancia y tenemos acá podemos controlar un paneo, digamos, del canal derecho al canal izquierdo, digamos si usamos audífonos, y tiene un mini mixer para las frecuencias bajas, frecuencias altas, y además tenemos otro canal que tiene una entrada en línea de RCA. Y por acá yo metí este amigo. Entonces le podemos bajar acá. Y le vamos a subir. Entonces, pues ya estamos transmitiendo. Tenemos 5 escuchas. Porque estoy utilizando este. Pero si, es que, si ven que hay una latencia, o sea, le estoy bajando acá. Y hay un retraso de 40 segundos, 30 segundos. Pero... pues es que también tenemos que pensar que el fenómeno físico que está ocurriendo acá, hay como una traducción en varios. Entonces, mi voz produce ondas, el micrófono lo convierte en pulsos electromagnéticos, este aparatico lo convierte en unos y ceros, esto está conectado a internet, lo manda al servidor de streaming que está ubicado en la Ciudad de México, entonces va hasta la Ciudad de México, lo produce una URL y esa URL la estamos abriendo acá, entonces estamos, o sea, la señal está yendo y viniendo. Por eso también hay como cierto retraso. Ese es el retraso. Si estuviéramos en México, sí se escucharía. Podría ser menor la latencia. Podría ser menor la latencia. Porque al final, así sea, bueno, menos de que se usara Starlink, pues que ya, digamos, la latencia es un fenómeno pues natural. Como hasta el sonido, como. Pero bueno, entonces esto genera, digamos, a veces en Bogotrax utilizábamos esto para cuando hacíamos sesiones de música, entonces la gente escuchaba, pero había como una latencia que hacía muy confuso, por ejemplo, poner un monitor físico utilizando esto porque había un retraso como de 40 segundos. Entonces, digamos, ahí es donde estábamos como probando con Edgar también, como pues con la señal de radio, pues eso es milisegundo la latencia, porque físicamente pues es lo que tarda el sonido realmente. Pero bueno, nada, esto es, y esto es un juguetico, o sea, no suena, estamos, hola, hola, estamos, y este juguetico básicamente es para hacer ruido, pues, para mariquear un poco. Entonces, pues esto es, y yo este aparatico lo metemos acá con el celular y podemos ir hasta donde queramos, podemos hacer la transmisión allá. Entonces, pero pues bueno, acá ya estamos al aire. Sí, estamos entonces aquí transmitiendo este mensaje para que se conecten nuestros escuchas, los maestros y maestras de la Escuela de Artes Plásticas de la SAP. Un saludo para Joyce Rivas, un saludo para Carlos Ángel, para Wilson Pinilla, para Santiago Correa. Y entonces, mira, Augusto también ya nos está escuchando, que está en el taller de maderas. Augusto, ya pasamos por allá en un ratito, vamos a estar haciendo un recorrido con la radio, entonces está genial. Nuestros escuchas que puedan compartir el enlace para que esta transmisión tenga más alcance en distintos espacios y amigos aquí en la ciudad. Voy a pasar el micrófono para Juan. ¿Quieres mencionar? Hola, buenos días a todos nuestros escuchas. Un saludo especial a María José, que nos está escuchando en este momento. No, increíble. Yo creo que es hace parte de las experiencias de esta clase. Entonces, expectantes a lo que vaya a pasar este día. ¿Por qué se escucha así? Porque estaba utilizando esta cosita con esta otra. Hola, hola, ¿me escuchas, Joyce? ¿Nos confirma si se escucha bien? Ahora probamos. Ah, sí, ahora sí está funcionando. Tú siempre estuvo funcionando, pero simplemente... Perdón. Por este otro canal. Se escucha. Pero mira, por ejemplo, ahí no era una interferencia, sino estaba haciendo ruido con otro aparato por otro canal. Pero entonces acá lo que podemos es con esta mixer, que miren, esta es una versión súper comprimida de esta. Pero este lo podemos conectar acá también y podemos hacer ya toda la música ahí, poner una banda, poner lo que sea. Entonces, y ahorita pues lo que podemos hacer es usar, digamos, la transmisión en AM y bueno, ahí cómo jugar con las latencias, con los ruidos, con las interferencias. ¿Qué quiere? Nómbrelo y lo ponemos a sonar. ¿Cómo controlas tú? Nómbrelo y lo ponemos a sonar. Ese es el lema de la transmisión de hoy. Un saludo a Joyce, que se conecta desde dónde. Bueno, acá están reportando sintonías del Salón 219 acá en el Palacio de las Almas. Estamos al aire en esta primera señal. Aprovecho para la cuña. Estamos funcionando a través de la radio, de la tecnología Mensajito y de la radio que pronto entrará a el espectro digital. Radio Estruendo Tinanzuka, así se va a llamar la nueva radio, al que están cordialmente invitados. Pero sabemos que esto es un espacio académico donde la publicidad tal vez no tiene tanto lugar. Entonces, bueno, seguimos acá. ¿Cómo dice acá la profe? ¿Qué dice la profe? Bueno, pues vamos a escuchar una atmósfera sonora. Estamos aquí tratando de conectar todos los materiales sonoros que estamos conjurando hoy aquí. ¿Dónde están las músicas ya sonando? Ya hay una textura de fondo, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Pero listo. Podemos, no sé, este caso okay. Es el que está sonando acá. Sí, pero podemos poner algo también acá en unas materias más análogas con un poco de interferencia porque estamos probando justo ese lugar de lo que interfiere. Entonces aquí un poco de diexismo. Absolutamente maravilloso. Frisbee. Reclamamos a Frisbee. Sí, suena Chris Frisbee, Julie, estás muy bien. Un saludo a Julie y Pauline Wiesner. Ah, muy bien. Oh, tenemos aquí, menos mal estamos en Radio Pirata. Joyce nos envía una imagen que tiene unos edificios altísimos con un gran cielo y al fondo se ve un mar muy, muy, muy azul, muy, muy, muy azul. Los techos, una torre de construcción. Sí, eso pasa, ya saben, hay una interferencia. Es el medio. ¿Se dejó de escuchar? Sí. Se dejó de escuchar. error. Joyce está. Que lo recarguen. Joyce está en Cartagena. Joyce no está en Cartagena. Ja, ja, ja, y ese ruido blanco con vocal es experimentación. Jairo nos está escuchando desde dónde, Jairo. Un saludo para Jairo Sánchez. No, está en vivo Mateo también, Mateo Negret. Abrazos desde el Salón 110, Palacio a Merced de las Almas, está transmitiendo ahora. Y Aura nos compartió unos textos muy bellos de la radio sutatense. Estamos haciendo aquí también pues una apología a toda esta historia de la radio en Colombia, lo que se puede transmitir por el aire, las fantasmagorías, los ruidos. ¿Dónde se pone acá Radio Band? Antioquia, mucho progreso. Mucho progreso y desarrollo aquí al aire. En todo hogar campesino debe haber un sutatensa para escuchar sus programas que nos dan por sutatensa. Les cuento que de los radios, sutatensa forma mucho ruidaje, sobre todo por la tarde, que a veces no se oye. Les pedimos el favor si nos pueden transmitir el programa. Lo que debemos saber y practicar, como también como para la radio, sutatensa, el belencito que se olvidó rezar, el Santo Rosario. Si en cada casa campesina existiera un receptor de los de marca Toshiba, Colombia sería mejor. En unión del párroco, propuse al ilustrísimo Monseñor Gustavo Eduardo Vivas, encargado de E-Radiofónicas en el Cauca, que aprovechando estos meses de cosecha nos dieran unos 50 radios para colocarlos entre los campesinos ansiosos de ellos, pero que no pudiendo dar todo de contado, esperaban de la Iglesia Católica les brindara las facilidades de los plazos. De China, el acuerdo de ingreso. Y aquí está la 87.5 FM, mi emisora favorita, la primera del dial, la primera que se encuentra en el espectro de la frecuencia modulada. Tenemos aquí la presencia de Karin. Karin, buenos días. Estamos aquí en nuestros experimentos radiofónicos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y claro que en Palacio Mesa de las Almas tenemos historias de terror, no se lo pierdan. Y en las historias de terror de hoy, de la Facultad de Artes ASAP, reptilianos, duendecillos, la llorona, el taller de cerámica y el más intrigante, el maestro o maestra falsa de la facultad. ¿Quién será? ¿Quién será? Buenos días, queridos oyentes. Aquí se reporta Mari, también desde la Facultad Merced de las Almas, con el fin de contarles un poco más de estas experiencias un poco paranormales respecto a historias que muchos de nosotros no conocemos, pero pues que sabemos dentro del fondo de nosotros que algo anda mal. Así que, como dijo mi compañera Karin, muy pronto nos adentraremos en esta historia maravillosa, terrorífica, espeluznante, un poco curiosa a la vez, y les traeremos palabras de los expertos en ufología, de algunos profes, de compañeros, voces, quién sabe de dónde y cuándo. Pero ya muy pronto lo sabremos y lo averiguaremos a lo largo de esta experiencia paranormal en el Palacio a la Merced de las Almas. Quién sabe qué podría pasar, pero pues tenemos todas las ganas de averiguar. También queda el registro de quién sabe qué pase con nosotros en este momento, pero estaremos atentos y les diremos cualquier cosa que pase. Y nuestra primera historia son los reptilianos de la SAB. Siempre se observan que se dañan los microondas en el comedor. Los reponen, pero se siguen dañando. Y al final solo queda uno en servicio. ¿Por qué? Nuestro equipo hizo una rigurosa investigación para llegar al fondo de todo. ¿Son de mala calidad? ¿Mala conexión a los tomacorrientes? Ninguna de las anteriores. Las respuestas son reptilianos. Y es que en la historia del Palacio de la Merced, nuestro equipo de investigación encontró rumores antiguos sobre la presencia de reptilianos. No saben de dónde vienen. Solo se decía que aparecían a las 3 de la mañana, cuando ya no hay nadie en el Palacio de la Merced. Esos reptilianos se reúnen en el comedor y hacen un rito satánico para absorber la energía electromagnética de los microondas, pues esta es su fuente de energía para vivir. Y solo se dejan microondas funcionando para no levantar sospechas. Sigan sintonizando para más historias más adelante. Claro que sí, compañera Karin. Y es que el tema es un poco más profundo de lo que parece. Porque pues se dice que muchas veces no pueden ser vistos. Porque ellos tienen una especie de coraza con escamas, típica de aquellos animales de este tipo de reptil, con la que se pueden camuflar e interceptarse a través de distintas paredes de esta universidad. Y es que, teniendo en cuenta que es una ruina prácticamente este lugar y que pues tiene toda su tradición y su historia, ¿qué pasa acá con este acontecimiento que muchos nos han contado, que muchos nos han dicho? Tenemos el caso de un chico que se llamaba Freddy González, y él nos dijo que terminó en Bienestar Universitario porque empezaba a sentir dolores de cabeza, mareos, empezaba a sentir muy mal después de calentar su coca del almuerzo. Pero no era la radiación que todo el mundo dice, pues porque además de que estos aparatos son eléctricos, es que ellos se alimentan de ondas, ellos están entre nosotros, ellos nos manipulan. Nosotros no nos enteramos, pero seguimos consumiendo nuestras cocas del almuerzo tranquilamente. Pero todos sabemos que algo anda mal, que algo necesita ser descubierto. Así que seguimos sintonizando con ustedes, Karin y Mariana, y les estamos contando todo aquello de lo que está pasando, no solo de las entrevistas y los testimonios, sino también de este reportaje con un trasfondo histórico muy importante, en el que vamos a estar sintonizando con ustedes este lugar. Y a continuación, mi compañera Karin los va a deleitar con otra de nuestras interesantes historias para que lo piensen y se pregunten si están siendo manipulados. claro que sí, una historia más. Y estas son duendes. Llevarán en Palacio Merced de las Almas. Siempre buscamos esas incógnitas que parecen no tener respuesta. Y luego de una extensa investigación por los archivos históricos de la facultad, encontramos que cuando era una escuela de monjas, se decía que del otro lado de estas puertas viven duendes pequeños de casi 40 centímetros de alto. Y en sus extremidades tienen tentáculos cuyas ventosas usan para caminar por las paredes. Pero su favorito es caminar por el techo. Por eso los techos están tan agrietados o incluso se caen. ¿Qué opina usted, compañera Mariana? Toda la razón, Karim. ¿Quién no ha vivido esta experiencia antes en la historia de su vida? En el palacio de la SAP, pero más bien palacio de la curiosidad, del misterio, de todo lo que está pasando. Pues bien dices esta historia, porque se ha escuchado también que mucha gente se pregunta, ¿para qué serán estas pequeñas puertecillas? ¿Quiénes serán estas pequeñas criaturas? Estas pequeñas criaturas que también las hemos escuchado en la mitología europea, pero también en Latinoamérica, de gran importancia para todo este tema de misterio, y sobre todo aquí, en la SAP. Pero esto no es solo lo más curioso es que encontramos un registro especial en el que había una descripción muy importante de Francisco José de Caldas, en la que él siempre estaba acompañado por un duendecillo. Este duendecillo, al parecer, estaba envidioso de todo su conocimiento y todo lo que hacía este hombre. Nadie cuenta la historia de él porque pues al final a nadie le interesaba, pues digamos, esta interesante relación de amistad. Pero digamos que este pequeño duendecillo le empezó a hacer la vida imposible a él a lo largo de la historia, hasta el punto de decir que quería estar enterrado junto a su tumba, que quería estar con él. Estaba sediento de su fama, sediento de sus logros. Y eso la gente todavía no lo sabe, pero todavía sigue haciendo sus travesuras dentro de las instalaciones de esta universidad. Así que, compañera Karim, ¿qué más nos dicen los datos? ¿Qué dicen las personas acerca de este suceso? Pues la verdad es que aún no tenemos tantos testimonios, sin embargo, más tarde iremos a investigar con los transeúntes de la SAP, con los estudiantes, especialmente en Ansario, a quienes se les acusa de estos daños de los techos, que en realidad son los duendecillos. Y nada, más tarde iremos a investigar. Por mientras, escuchemos la siguiente historia. ¿Se han preguntado qué sucede en el taller de cerámica por las noches? Cuenta la leyenda y algunos relatos de celadores que se ve una mujer con túnica y esta se ríe desquiciadamente. Le encanta estar en el taller de cerámica y encender los tornos. ¿Por qué? Aún no sabemos por qué. ¿Por qué cree usted que sea, compañera Mariana? Claro, Karin, y es que se ha sabido que en las culturas extraterrestres antiguas siempre han dejado rastros, ya sea de objetos, de marcas, de figuras, pero en este caso nos deja el sonido, ya que esta alma de esta mujer del taller de cerámica no es un alma que llora, es un alma que ríe. Y cada vez que ríe provoca un terror inmenso que nos invade el cuerpo y nos llena de escalofríos. Así que hoy les voy a contar algo que pues nos hemos estado investigando en la universidad esta mañana y pues fue que encontramos en el piso unas marcas muy importantes. Era un círculo aproximadamente de 3x3 metros. Dentro de él había una especie de triángulo, una señal que nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Serán Illuminatis? ¿Extraterrestres? ¿Será religión antigua muisca? ¿Será algo que hicieron los fundadores de este lugar para hacer una huaca? Pues no lo sé. Pero también tenían sus marcas, algunos hongos y algunas letras. Una de ellas decía, Sebas estuvo aquí. ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué no será? Pero el tema es que es algo misterioso. Escuché ayer un testimonio de un muchacho que se quedó hasta las 10 de la noche y él nos contaba que escuchó este ruido. Pero pues aún no se sabe qué pasó con él. Porque teníamos la entrevista hoy, lo íbamos a investigar, pues todo lo que dijo, lo íbamos a entrevistar, pero pues nunca apareció. Estábamos hablando en coordinación, estábamos buscando las noticias, pero nunca apareció. Por favor, si alguien tiene la señal de él, el chico se llamaba Juan Ávila, tenía aproximadamente 25 años. Si alguien lo ve, era de plásticas, aficionado por la cerámica. Así que nos están avisando. Sin duda, es una situación aún sin responder, pero más tarde hallaremos respuestas y quizás testimonios de los talleristas de cerámica. Porque yo también he escuchado de varios estudiantes ahí, de varios compañeros que están viendo en el taller de cerámicas, que cuando entran al taller aparecen huellas en los tornos, huellas de cerámica, que no deberían estar ahí, que se supone que los talleres suelen estar limpios, sobre todo los tornos. En especial, que a veces por rato se escuchan los tornos sonar, no solo a las 3 de la mañana, pero más tarde hallaremos respuestas. Nuestra última historia, que es la más curiosa, la que menos respuesta se tiene. El maestro falso de la SAP. Se dice que uno de los profesores, hombre o mujer, es falso. Es decir, no es humano. Pues de día aparenta ser una persona normal que imparte clases en esta facultad. Pero... no es humano, pues de día aparenta ser una persona de la facultad que imparte clases común y corriente, pero en la noche cambia de forma física su forma verdadera. Resulta que es un skinwalker. La verdadera pregunta es, ¿quién es el skinwalker? ¿Qué busca con infiltrarse a la SAP? Más tarde, respuestas con la gente. Compañera Mariana, ¿usted quién opina que pueda ser el skinwalker? ¿Tu maestro, maestra o incluso un estudiante? ¿Quién puede ser? Claro, compañera Karin. Pues han habido muchas hipótesis. No se sabe de qué área de la universidad sea este falso maestro, este skinwalker, que por las noches dicen que se convierte en ave. Saca un plumaje extraño, lleno de colores, tornasoles. Se dice que él mismo lleva en esta universidad desde hacía más de 1000 años, que supuestamente iba a llegar a su fin, su contrato con la universidad. Que supuestamente iba a recibir su pensión, pero nadie sabe. Entre nosotros habita, entre nosotros está, almuerza con nosotros, camina por donde nosotros, dicta clases. Y sí se ha escuchado un sonido muy extraño, y es que aquí hay varias palomas, pero al caer las 5 de la tarde, todas ellas se van por algún motivo extraño. Han estado también muertas. Han estado también distintas, desplumadas, aparecen a veces caídas por los pasillos. Si ven alguna paloma pidiendo auxilio, debe ser que está cerca este hombre fíjense bien en las señales, estén atentos porque no sabemos qué pueda pasar. Se dice que también los estudiantes que tienen clase con este maestro terminan agotados, cansados, con sueño, con hambre, con frío, con deseos suicidas. ¿Cierto, compañera Karin? ¿Qué más han dicho nuestros compañeros? Claro que sí, Mari. Pues yo he escuchado que cuando tienen clases con este profesor o profesora, efectivamente terminan cansados y con muchísima hambre. Hasta algunos se atreven a decir que les chupa la energía, pero claro, no tienen manera de comprobarlo. Pero más tarde, a través de entrevistas con estudiantes y también profesores, hallaremos más respuestas. Síganos sintonizando. Un saludo especial para Emerson, que está escuchando desde aquí en Bogotá. Un saludo, Emerson, sintonizados. Bueno, queridos escuchas que están ahí detrás de los audífonos en este ejercicio experimental de radio, le mandamos un gran saludo a Alejandra Guevara, que nos acaba de prestar las bocinas para este experimento, y nos acabamos de encontrar con Santiago Correa, quien es un estudiante de octavo semestre y que nos va a presentar una interpretación libre de algo que quiera compartir para esta radio El Palacio a Merced de las Almas. Muchas gracias. Y este fue un gran bocadillo musical para ustedes, queridos escuchas. Santiago, ¿quieres compartirnos alguna emoción a través de esta radio experimental en nuestra clase de espacios sonoros? Que este encuentro fue un poco repentino, pero fue muy gratificante. Para ustedes, en la mañana de hoy, 11:49, miércoles 14 de mayo, le enviamos un gran saludo a las profesoras y profesores porque se acerca el día de la profesora y del profesor. Muchas gracias. Paso acá el micrófono. Juan, sigues en estudio. Hola, buenos días a todos. Vamos con un tema Un saludo de parte de Laura Biesner a Mateo Negret. En este momento estamos haciendo un experimento de sonido, por lo tanto se escucharán frecuencias extrañas. Nos disculpamos por la interferencia, pero hemos tenido aquí unos pequeños percances con un aparato que nos trajeron a nuestro estudio, con el que podemos detectar entes extraños. Así que estamos intentando cuadrarlo. Es un aparato traído desde Alemania, cuenta con unas percepciones de ondas electromagnéticas importantes en todas estas arquitecturas y ruinas antiguas. Sí, es lo que dice mi compañera Mariana, es verdad. Según las frecuencias que se pueden escuchar, puede que estén detectando alguna presencia o algún ente o alguna energía rara como la que mencionábamos de los microondas. Claro, Karin, y es que es muy particular e interesante esta historia de esta máquina. Se llama amplificador de entes. El amplificador de entes nos permite a nosotros percibir qué señales emiten estos entes de los que no somos nosotros conscientes, de los que no se pueden percibir por los sentidos comunes y corrientes de nuestros cuerpos mortales. Así que estamos aquí en la instalación, ustedes no lo pueden ver, pero les vamos a hacer una especie de descripción visual en la que les contamos que hay un montón de cables por todo este lugar. El aparato en realidad tiene una forma cilíndrica de aproximadamente 7 metros y un estampado de jaguar. ¿Por qué? Por diseño. Cuéntanos, Karin, ¿qué más observamos acá? ¿Qué más hay? También hay un árbol. Claro que sí, en ese momento, al ritmo de las frecuencias, de los sonidos retumbantes que se escuchan, algunos miembros de nuestro equipo de producción se han empezado a sentir raros. Algunos dicen que fueron poseídos, otros dicen que se les han chupado la energía, cosas muy extrañas que aún están por estudiar. Las frecuencias actúan según la cantidad de presencias y el nivel de energía que estas perciben. Por lo tanto, es una presencia muy fuerte o muchas presencias que en conjunto son muy fuertes. Como lo decía mi compañera, son en forma cilíndrica, 7 metros, con una estampada de jaguar y con la más alta tecnología en percepción de espíritus. Es lo más reciente en tecnología creado hasta ahora. ¿Qué más podemos decir de esa experiencia, Mari? Sí, Karina, además de que nuestro equipo comenta que ha estado sintiéndose extraño, algunos con náuseas, otros con cansancio, otros sintiéndose raro al usar este especial equipo para percibir entes e entidades. Pues digamos que ahí vamos poco a poco percibiendo. Ya nos dijeron que había un nivel interesante de presencia, porque este equipo no solo percibe una entidad espiritual, terrorífica, sino también de tipo alienígena. Así que si ustedes se preguntan, el sonido alienígena tiende a ser un poco más agudo al detectarse este, ya que son ondas diferentes, son ondas que físicamente tienen características distintas, las ondas alienígenas. Así que tenemos las dos percepciones, los dos aparatos especiales. Este cilindro gigante se conecta a través de varios cables Y estos cables están conectados también a dos tipos de computadores que en realidad tienen como formas de maletas, y cada uno de ellos también tiene un estampado distinto. Uno es de cebra, ese es el de los alienígenas, y el otro es de un color como un poco pardo, como un poco café, como el del pelaje de un oso. Ese es el que es para entidades fantasmales. Así que no se preocupen por lo que están escuchando, es parte de nuestro equipo, es parte de nuestros elementos que tenemos para detectar todas entidades. Estas entidades también tenemos aquí a nuestra querida profe Laura. Ella está encendiendo un palo santo para... para protegernos. Les decía, el palo santo que enciende la profe nos protege de todas estas entidades, nos protege de todos estos seres. También trajo aquí una mata, un árbol muy importante para la cultura latinoamericana. Este árbol se cree que también espanta ciertos seres, que de los cuales nos podrían hacer mucho daño, mucho, mucho daño, en serio. Ya se han reportado también en Bienestar Universitario varias personas que, digamos, no aguantan a veces este voltaje tan importante de energía que se está percibiendo. Algunos también tienen los ojos rojos. La maestra Laura también ha traído unas velas con una energía singular que también nos protege de estas entidades. Y de hecho, queridos oyentes internautas, hay un dato más que nos acaba de llegar, que nos hicieron saber los dispositivos de detección de entes paranormales. Y es que, como lo mencionaba mi compañera Mariana, estos entes de ovnis alienígenas provenientes del espacio tienen una relación con lo que nosotros llamamos memes, en este caso los conocidos hoy en día como brain rots. Nos mandas en... nos mandan señales, es decir, estas frecuencias son traducidas, por los dispositivos, traducidos a texto. Dicen cosas muy extrañas, tralalero, tralala, lirililarila. Sahur, ¿qué significa todo eso? Y es que claro, lo podemos asociar con los memes que vemos hoy en día en redes sociales. Nos llega otra señal, Mari. ¿Qué dice la señal? Claro, Karin. Y es que el problema es que no solo se perciben señales alienígenas, espirituales, sino también algunas emisiones de guerra, una posible tercera guerra mundial. Rusia y Estados Unidos en estos momentos están mandando señales, emitiendo señales que también son similares a estas, y tienen que ser traducidas de una manera especial a texto porque son imperceptibles por nosotros. Pero pues está cerca, la guerra también está cerca. Entre esas señales podemos escuchar una que se llama, escucho acá como que se repite, dice algo así como crocodilo, bombardilo, una cosa así. Hay otra que dice guerra, guerra, guerra. Vamos a ir por ustedes. Claro que sí, hay muchas más señales que nos llegan con esta nueva frecuencia que se escucha. ¿Qué dicen las señores? ¿Qué dicen? Bombón, pini, cucini, glorbo, fruto, drilo. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué son esos nombres? Nos llega otra señal, Ribicus, ¿qué es todo eso? Nos llega otra señal. ¿Qué dice? Din din din dun, ma din din din dun. Realmente es un idioma que no podemos comprender, pero es lo que puede traducir nuestros equipos de traducción de frecuencias paranormales. ¿Qué más podemos hablar de esta experiencia, Mari? Sí, mira, contamos acá con varios expertos en todas las áreas, muchos ingenieros de sonidos, los cuales ya se han desmayado, han empezado a convulsionar, a sentir muchas cosas corporales importantes. Digamos que trajimos a un sacerdote y a un ufólogo para que nos hagan un círculo de protección especial, porque digamos ya se están empezando a sentir estas ondas a través de nuestros cuerpos. Karim, ¿qué sientes, Karim? Porque yo siento que en este momento nuestro equipo está un poco trastocado. Claro, y es que se siente una vibra muy rara. El espacio se ha vuelto muy extraño. Algunos de nuestros miembros de equipo de producción han empezado a actuar muy raro, muy raro. De hecho, físicamente están cambiando. Algunos empiezan a repetir tralalero, tralala, y estos se convierten en tiburones. ¿Cómo que tiburones cambian y vuelven a cambiar? Tiburones con tenis Nikes, con tenis Nikes, y siguen repitiendo tralalero, tralala. Otros repiten lililarila y se convierten en elefantes mezclados con cactus y sandalias. ¿Qué está pasando? Parece que todo empieza a volver a la normalidad. Sí, parece que sí. ¿Qué más podemos decir de esto, Mari? ¿Cómo sientes tú esta experiencia? Sí, Karim, es muy paranormal. Se siente una especie de escalofrío en todo mi cuerpo. Veo que muchos de nosotros ya tienen los ojos un poco rojos. Las pupilas tienen unos colores extraños. Me estoy empezando a sentir un poco mareada y escucho todo lo que tú dijiste. Y siento que quiero adorar a Tralalero Tralala. Siento que quiero comprar unos tenis Nike ahora mismo. ¿Serán las ondas capitalistas? ¿Serán las ondas de la guerra? ¿Serán las ondas espirituales alienígenas? ¿El consumismo? No sé, Karim, ¿qué crees? Claro, estas ondas se empiezan a convertir en capitalistas. Los tenis Nike, sandalias, que tiburones, que elefantes. ¿Realmente qué está pasando? Creíamos que era algo paranormal, algo ovni, pero empieza a ser algo más allá. Illuminatis, reptilianos, los altos mandos del gobierno, ¿realmente son humanos y son los que nos están haciendo esto? De hecho, otro miembro de nuestro equipo, nuestro compañero Juan, está empezando a actuar raro. ¿Qué nos puedes decir, Juan? Oh, por Dios. Algo está ocurriendo dentro de mí. ¿Cómo tú te estás empezando a sentir, Mari? ¿Te has sentido más extraña o igual? Sí, estoy muy extraña. Pues además de estas compras compulsivas que estoy empezando a sentir, y de Shane y de Temu y todo esto, también noto que mi compañero está callado, lo están silenciando, nos están silenciando, Karim. Alguien quiere interferir con esta radio, pero no los vamos a dejar. Y es que sí, nos están intentando silenciar. De hecho, ahora mismo hay una interferencia. El mismo Tralalero Tralala nos quiere invadir nuestra estación de radio. Tralalero Tralala, porco Dio e porco Allà. Ero con il mio fottuto figlio Merdardo a giocare a Fortnite quando a un punto arriva mia nonna, Ornella Lecca Cappella. Y Tralalero Tralala, y parece no ser el único. Parece no ser el único. No está solo. No está solo. Hay alguien más que nos quiere invadir. ¿Quién es? ¿Quién es? Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyawa, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hii, seremnya. Tung-tung ini biasanya. Tung-tung-tung-tung-tung-tung. Oye, este sonido de este un sahur, en realidad había estado en los documentos hebreos de hace más de millones de años. O sea, siento que esto tiene toda una relación consigo de muchos acontecimientos, Karin. Tú que eres una estudiada en todo este tema histórico y pertinente en la ufología y en la historia de las historias más antiguas, tú debes saber a qué se refieren con esta especie de señal, porque este tiene que ver con un rey antiguo, Ibrahim Sahur. Ibrahim Sahur era el poseedor de almas. Claro, y es que estas criaturas también seguramente tienen que ver con esas historias que contábamos. Muy seguramente los reptilianos podían ser Lirililarilas. Los duendecillos podían ser los Bribicus. La dama de la cerámica, la llorona, podía ser la capuchina ballerina. Así que entonces, quizás el motivo por el que encendía los tornos a las 3 de la mañana era para ensayar sus bailes de capuchina ballerina. ¿Tú qué opinas, Mari? ¿Crees que todo esto puede estar relacionado con estas criaturas? Sí, todo está estrechamente relacionado. Todos son similares y todos buscan lo mismo: sed de almas, poseer cuerpos, extraer energía de nosotros. Eso buscan, al igual que todas estas empresas que nos gobiernan, por las que estamos rodeados, al igual que todo este consumismo que sentimos en nuestras venas. Y eso también se relaciona con el metro de Bogotá, Karin, porque el metro de Bogotá en realidad está haciendo un transporte de almas. Pues lo vemos aéreo, pero no sabemos qué se esconde entre sus construcciones o qué habrá en la parte de la perforación de la tierra. El metro también es algo muy ligado a todo este tema paranormal con el que se relaciona directamente la SAP, porque la SAP tiene que ver con esto. ¿Qué se ha escuchado últimamente de esta relación que tiene la SAP con el metro? Con el metro de Bogotá, claro que sí, Mari. El hecho de que se hubiera postergado tanto, casi 50 años, la construcción del metro de Bogotá, son estas criaturas. Además, y en lo que tú decías de las empresas, es cierto, Shein, Temu, Shopee, eBay, Amazon, todas esas empresas tan capitalistas unieron sus fuerzas con esas criaturas. Tralalero, tralala, lirililalila, tun tun tun tun tun sahur. Pri, picus, picus, dedicus, glorba, fruto, drilo, la vaca, Saturno, Saturnita, frigo, camelo, bufardelo, todos ellos han hecho un complot en contra de nosotros, y ahora saben que los hemos encontrado a través de estas frecuencias. Podemos incluso escuchar cómo se hacen más y más fuertes, hasta suenan como gritos de almas en pena, como el sonido que se produce en Saturno. Hablando sobre el metro de Bogotá, realmente se tardaron tanto en construirlo para no levantar sospechas, porque el metro transporta almas. así como el palacio, como es el palacio a merced de las almas, el metro de Bogotá transporta las almas que aquí yacen para llevarlas a un lugar mejor. Y es que no te han explicado cómo se apoderan de esas almas. Es como tú, yo, cualquier persona común y corriente la que puede terminar aquí. Así que atentos a estas señales. Los expertos nos han dicho que uno de nosotros, al estar muy estresado, muy cansado, con frío, con hambre, se empieza a sentir de cierta manera. Entonces, poco a poco lo empiezan a manipular. A través de elementos, sonidos, imágenes, videos, todos somos manipulados. Y después somos trasladados a estas construcciones, donde nos apilan por cuerpos, por color, por raza, por sexo. Y luego nos seleccionan para mandarnos a estas diferentes líneas de este metro, porque en realidad este metro transporta una cantidad de almas inimaginable. Por eso hay que tener mucho cuidado con el transporte público de Bogotá, ya que al ser tan complejo, precisamente no sabemos lo que alberga. ¿Por qué tantos trancones, Karim? ¿Por qué tan difícil llegar a este lugar? ¿Qué está pasando realmente? Claro, y es que incluso para poder hacer esta transmisión ha sido muy difícil llegar. Hubo trancones cerca de nuestra estación de radio Palacio, Meses de las Almas. Y muchos de nuestro equipo de producción no pudo llegar a tiempo. ¿Por qué será? ¿Será el metro de Bogotá? ¿Serán estas criaturas que nos están acechando? ¿O serán las mismas almas del Palacio Meses de las Almas que no querían que llegáramos, que no querían que contactáramos con ellas? Y es que mi teoría es que realmente son almas que simplemente quieren descansar en paz y al fin transportarse por el metro de Bogotá para ir a un lugar mejor. Claro, Karim, y es que uno de los elementos más importantes que acabaste de repetir hace poco y que también influyó mucho en mí corporalmente es el hecho de querer comprarme esos tenis Nike que nos hablaba tralalero tralala, tienen mucho que ver con llevarnos, poseernos a caminos inimaginables a través de nuestros pies, una parte tan importante de nuestro cuerpo, una parte que nos conecta con la tierra. Nosotros emitimos señales a la tierra, los árboles también, nosotros a través de los pies. Los tenis Nike sin duda son un elemento que nos quiere hacer llevarnos a estos lugares, a todas estas cosas, al igual que la rueda que es una extensión de estas piernas. La rueda es el medio también. La rueda lo que nos hace es transportarnos aparentemente, pero al final terminamos es quietos. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es estar detenido? ¿Qué es el trancón? Al final todo esto es una manipulación. Claro, y es que hay algo muy importante que mencionas. Los tenis Nikes de tralalero, tralala, son un objeto simbólico, son un objeto muy poderoso, trascendental y antiguo, al igual que los demás objetos de las demás criaturas. Las sandalias de Liri Lilarila, la armadura de Bri Bri Bicus Bicus de Diricus de Bicus, el bate de Tun Tun Tun Tun Tun Sahur, la nevera de Frigo Camelo, Bufufardelo. Todos. Todos ellos son objetos que nos hacen caer en ese comunismo, en la velocidad. En todo lo que tú mencionabas, Mari, los Eninax me hacen querer comprar más y más desde estas páginas como Amazon, Temu, Shopee, Shane, etcétera, etcétera. Me hacen caer en el comunismo. Es más, ahorita mismo tengo ganas de gastarme todo el apoyo alimentario en estos tenis Nikes de Shane o de Amazon. toda esta sensación es muy extraña. Todo lo que se sigue aquí es muy raro. Incluso nuestro compañero Juan está sin palabras, no puede decir nada. Sí, Karin, y en este momento aún estamos con nuestra máquina de percepción de entidades sobrenaturales, alienígenas o espirituales. Y digamos que ya casi acabamos esta pequeña instalación para la percepción y el estudio de estos elementos, porque no solo nosotros tenemos pues las historias y los contextos, sino también es un tema de investigación muy importante y muy fundamental para toda esta serísima área de la ufología. Esta serísima área de la ufología es muy importante y nos une como sociedad, como cultura. Así que, Karin, esto es muy pertinente para la historia, es un hito en la historia traer este mecanismo cilíndrico para la percepción. Jamás en la historia de Colombia ni de la humanidad se había traído semejante aparato hecho por los ingenieros más hábiles de la NASA. Claro, claro que sí, Mari. Este aparato tan trascendental y es un hito, es más importante históricamente que esté aquí en el Palacio de la Merced, en un lugar público, con el objetivo de saber realmente qué está pasando en esta facultad. Escucha eso, Karin. Creo que los alienígenas están emitiendo unas señales danzarias muy importantes. ¿Serán dirigidas a nosotros o quizás tengan alguna preferencia con los estudiantes de danzario, los estudiantes de artes musicales? ¿Quieren contactar con nosotros? ¿Realmente qué quieren decirnos? Dios mío, compañera Karin, esto no puede ser verdad. Ahora otro de los síntomas que está sintiendo nuestro equipo es el del baile. Sus pies se están empezando a mover de una manera alocada. Siento como una corriente que electriza mi cuerpo. ¿Será esto también en relación a lo que decían de las músicas malévolas, endemoniadas del siglo XII? Tal vez. Tal vez será algo relacionado así a esto. Será como el demonio, pero del siglo XXI. Sí, Mario, esto puede estar relacionado con aquella pez enfermedad que hizo que la gente bailara infinitamente. Esas ondas musicales que recorren nuestro cuerpo, que nos hace mover involuntariamente al ritmo de la música. De hecho, alguno de nuestro equipo de producción ha empezado a bailar muy raramente, sin poder detenerlos. En ese momento yo me siento con ganas de bailar, pero intento contenerme para ir en contra de esta onda que me quiere controlar. ¿Tú cómo te sientes, Mari? Dios mío, es diferente a todo lo que había escuchado antes. Es una mezcla muy extraña con la que se mezclan voces de almas, de seres diferentes que hacen que los huesos